necesita la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. ¡Adivina nomás! Por esos campos de Dios salado, tus pasos van extraviados. Con un bombo sonador y un violín sentimental, un cieguito al encordado, el baile va a comenzar. Y así te verán bailando lo que en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Ay, Telesfora Castillo, tus ojos no tienen brillo, va perdido tras del monte o buscando el horizonte. Esa baile del querer con su música llamó, pie desnudo bajo el sol, la Telesita llegó. Tu esperanza se perdió, debe bailar y bailar, lleva tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Todo el pueblo.